es como todo. 10:15, estoy quemado, estoy muy 9 quemado. 9:15 de la noche. Arranca un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes, aquí por FM Bueno 88.1. Arrancando con el equipo titular de este año 2015. Arrancando con la señorita Florcita Carballo ahí en la operación, poniéndonos al aire. La señorita María Eugenia Mastropablo, que está inquieta porque se está haciendo un fernet y no le sale, no sé qué está haciendo. En realidad se lo hace muy... mucho eso. Se lo está haciendo un poquito... Se lo hace un poquito puro, después pone coca y dice no muy dulce, después un poquito más de fernet y así sucesivamente. Hasta que se encuentre... Se llena un balde. Claro, se llena todo el vaso de este grande que nos dio la gente de Fernet 1882. Aquí, dando la voz, poniendo la cara, el señor Rodrigo Rulo Lauso, buen amigo bergaminense. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. La señorita Agustina Prato, que también se encarga de las fotos, los videos y toda la estética del programa. ¿Cómo anda, Agustina? Buenas noches. Menos la nuestra. Toda estética todavía pasa no. Por ella. No pude hacer mucho todavía. ¿Y quién les habla? Esteban Lavesari. Le dan las bienvenidas, las muy buenas noches a un nuevo programa de Es Como Todo. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Florcita, ¿me tirás la contraseña, por favor, de lo que es cosa por el top bar? ¿Dónde está la contraseña para entrar a internet? Perfecto. Después de estos anuncios parroquiales, continuamos con el Así es, porque estaba pensando recién. Cuando dije familia 2015, me quedé pensando. Y esto es algo, es algo que es verdad. Es como todo. En sus 4 años de existencia, jamás, de los jamases, repitió equipo titular de un año al otro. Siempre hubo variantes, siempre. Por supuesto hay gente que se queda. Tenemos un plantel amplio. Exacto, vamos cambiando. Sobre todo el rol que más se disputa, que más está en... vendría a ser en desequilibrio, ¿no? Es el del co-conductor. Ajá. Porque pasó, la señorita Yanina Sibona. La señorita... Julieta del Lago. La señorita Yanina Sibona. De nuevo. Y este año, el señor Rodrigo Lauso. Bueno, claro. Rodrigo, ¿usted cree que va a poder sostener esta presión enorme? Porque quizás es una maldición. Nosotros lo decimos, pero viste, quizás le pasó algo. Pasa algo en realidad que nos excede. Y siempre se sientan en esa silla, ¿viste? Sí. Por lo visto, después de un año o lo que sea, después desaparecen, ¿no? Los co-conductores. Desaparecen, pero se van llorando, yo le quiero decir. Se van llorando, no es que se van alegres, ¡ay, listo, me saco de encima! Se van llorando. Rulo, ¿usted va a poder soportar esto? Yo creo que sí. Veremos. Veremos que sí. ¿Cómo viene? Usted, este es su tercer programa. ¿Cómo viene? Muy bien. ¿Cómo se vio autocrítica del primero y del segundo, rápida? No, bueno. El equipo fue mejorando, ¿no? Creo. ¿Fue mejorando con el tiempo, usted dice? Sí, creo que sí. Nos estamos conociendo, ya adivinamos los movimientos del otro. Así es. Jugadas, perfecto. Me gusta que sea tan optimista. Me gusta. Está bien, porque si no se tiene algún optimismo, ¿quién se le va a tener a uno? ¿Alguna novedad? ¿Hicieron algo este fin de semana que yo no sepa? Algo a lo que me refiero. La mayor parte de las cosas que nosotros hacemos los fines de semana, usted no la sabe. Pero y menos mal. Lo que a mí me interesa es que si fueron algún... Si la sabe, me preocuparía más. Sí. Nos espía o algo, no sé. Lo que yo me refiero es que si fueron a esto que se ocupa el programa, que es la música, fueron a algún lugar y esas cosas. No, amigo, yo estuve... Volví a Los Pagos, allá... Estuvo en Pergamino, Pergamino City. Perfecto. ¿Cómo lo trató Pergamino? Muy bien. Bien, me gusta. ¿Agustina? Yo fui a una muestra de fotos. ¿Vieron que hace, la gente hace cosas. ¿Qué fue a ver? Era una muestra donde se exponían fotos que habían ganado un concurso, que fue el concurso de la revista Dislexia, que es una revista de fotografía y de arte en general. Perfecto. ¿Estuvo buena? Sí, estuvo muy buena. ¿Comió panchos? No. No vendían panchos. Es un buen momento la fotografía para... Pancho, para mí. Sí. ¿Usted lo dice? Con coca, siempre con coca, por supuesto. Arrancamos el programa del día a la fecha. Y hoy, por supuesto, como todo, absolutamente todos los martes, excepto 2 martes nada más, que nos quedamos con las manos vacías, tenemos banda invitada. Y hoy, Florcita, a ver, ¿a quién llamaste para que vengan? Tantas cosas que les contaré. estés, donde estés, esta vez. Al final. Pero qué bello, momento que seguramente vamos a pasar con los chicos de Guauchos, esta banda formoseña era, que son unos capos, es la verdad que son unos capos, musicalmente y son muy buena onda. Por suerte, esta va a ser la segunda vez en el ciclo, es como todo, que tengamos las visitas de ellos. La primera me acuerdo que fue impresionante. Una de las mejores entrevistas que recuerdo, porque fue muy graciosa. Como siempre son las primeras entrevistas, al principio midiéndonos cada uno a ver qué decíamos, qué no decíamos, bla, bla, bla. A los 15 minutos ya está. Se había armado todo. Todo buena onda, hablamos de millones de cosas. No, fue realmente estupenda, Así que bueno, ya saben, los chicos hasta inclusive tienen la diferencia, de venir después del ensayo. Salen a las 10 del ensayo y vendrán acá, no sé, 10 y media, pónganle, más o menos. Que estén aquí y van a venir entrenaditos porque vienen del ensayo, ¿no? Sí, así, capaz que nos muestran algo que estuvieron ensayando justo hace unos minutos antes y nos llevamos una perlita. Quizás van a venir los dedos calientes. Total, digamos, claro, van a venir. ¿Con soñar? ¿Cómo? ¿Con soñar? ¿Con soñar? Sí, pero... sí, pero en este caso, o sea, van a venir, o sea, está. Después, bueno, todo el resto es un regalo, por supuesto, ¿no? De lo que puedan llegar a darnos aquí en vivo, porque seguramente van, porque, por supuesto, van a tocar en vivo. Además de estar repasando su nuevo álbum, que muy bien les fue con ellos, un premio Gardel y demás. Están, creo que el señor Mario Breuer, no sé, Breuer ese. Ese, no despectivamente, sino ese Breuer. Y qué casualidad, le voy a dar un pie. Dame el pie que me gusta. Este señor Mario Breuer también participó como sonidista de un disco que vamos a tener hoy en Disco Eterno. ¡Ah, sí! Porque vuelve mi querido, mi viejo y querido Disco Eterno de Es Como Todo, que hacía bastante que no aparecía, pero hoy tuvo ganas de aparecer, porque vamos a hablar de un disco importantísimo en la carrera de un señor llamado Andrés Calamaro. Estamos hablando nada más y nada menos del disco Nadie Sale Vivo de Aquí. Un discazo que recién veníamos hablando con Rulo. Veníamos. Usted es muy, muy salmón, ¿no? Sí, lo banco mucho al salmón. Tengo un gran amor por Andrés. Y este disco es un... Es uno de sus pilares fundamentales, ¿no? Porque es un disco que quizás en ventas no tuvo tanto éxito. A ver, en ventas. Está bien, estamos en el año 1989, hay que recordar. Él venía de hacer el disco Por Mirarte, que era, fue bastante... tenía el hit Por Mirarte y además otros. Lo que pasaba con Calamaro en esos años es que todavía no era muy, muy reconocido, digamos, por el mundo del rock en general y... tal vez no llenaba, o sea, estaba lejos de ser el Calamaro ya de más entrado en los 90, o bueno, o de la vuelta a la Argentina. Después sí, de después pero España. Lo que tiene también este disco es que empieza a mostrar ciertas facetas de Calamaro que luego se van a consolidar, ¿no? Sí, tal cual. Con los Rodríguez, ¿no? También, sobre todo en la etapa de los Rodríguez se va a consolidar. Sí, sí. No estamos hablando... bueno, el estilo de este disco es un estilo muy particular que después hicieron los Rodríguez. Los Rodríguez, claro. Como... de acá no va a salir algo parecido a, por ejemplo, la etapa de la Alta Sociedad, por ejemplo. No, es otra cosa. No, es otra cosa. Sino que le abre el camino a lo que va a ser los 90s de Calamaro. Recordemos que este disco se grabó en el año 1989 y va a abrir la etapa de los Rodríguez, una etapa que fue para él y para Ariel Roth y compañía, fue muy importante, ya que fueron un éxito tanto en España como en Argentina. Estaba diciendo que este disco Nadie Sale Vivo de Aquí, de Andrés Calamaro, es uno de esos que no le fue bien en sentido de ventas, pero sí fue muy pero muy bien acogido por la prensa del momento, por la prensa musical especializada. Hasta tanto que casi lo nombran disco del año en aquel momento. Casi. Que es, casi. ¿Qué? Casi salió campeón. ¿Cuál fue casi el disco del año de ese año? No sé, ¿usted sabe? ¿Tiene no, la primicia? Pero me... Pero sí. Quiero saber ahora. Y bueno, hay que buscarlo. Habría que preguntarle al señor que nos va a hablar de este disco, el señor Alejandro. Ah, y esto voy a jugar una apuesta. A ver si se... Voy a jugar una apuesta porque el apellido es muy difícil. Así que si me ven pifiar. Bueno, estamos hablando del señor Vasquizo Los Bajos, composición también, que entró en la etapa de El Por Mirarte, de cuando se arma la banda Por Mirarte, que luego acompañará también a Nadie Sale Vivo de Aquí, junto a Green Guerrera, aparecía también Ariel Roth en esos momentos. Estamos hablando del señor que tocaba el bajo, el señor Alejandro Schassenbach. Me parece muy bien. Schassenbach, así es, que va a hablar con nosotros en minutos nada más acerca de este emblemático disco. También vamos a hablar de algo que me quedó fuera la otra vez. Sí. Y queremos escucharlo, cómo bailar todas esas cosas que dijo que bailar. Estamos hablando del hipertexto, eso que estaba hablando. Del hipertexto, ¿no? Del hipertexto. Iba a vincular un montón de cosas. Que claro, claro, del hipertexto que... Nada, era un link, ¿no? Tú estás leyendo algo, te aparece algo en azul, linkeás y te va a otra página, otra cosa totalmente diferente. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero con discos. Esta vez vamos a agarrar el disco Heroes, Héroes, de David Bowie. El The Idiot, de Iggy Pop. Y el Double Fantasy de John Lennon. Todos estos discos. ¿Cómo habrás hecho para linkearlos todos? Todos estos discos tienen un punto de conexión. Todos, absolutamente todos. También va a haber algo en el entremedio de B-52. ¿De B-52? Que en aquellos tiempos largaba su primer single, recién su primer single, B-52. Así bueno. Que bueno, pero esto será más adelante, cuando seguramente va a caer o no el señor Guerrieri. No lo sé. Pero bueno, nunca se sabe con el señor Guerrieri. Se sabe, ¿no? Nunca se sabe con el sabe, perdón. Así que bueno, por lo pronto vamos a darle comienzo ya al partido, ¿les parece? Así que bueno, vamos arrancando, Florcita, tirame el tema. Qué lindo que suena esta banda. Los Zumbadores haciendo Santa Desesperanza. Perdida, este mundo te santificará. Soy la garantía de su propia mentira. Hay noches que duran más que una vida. De vez en cuando bajo a tu infierno privado a lamerme las heridas. No seas tan cruel, dame una chance y vamos a fumar un poco. Cuando creo que solo tu mirada me basta, me equivoco, me vuelvo loco. En silencio presencio ejecuciones a diario. Soy tu caballo de Troya. Baila en la calle, baila. Esperando siempre baila. Santa desesperanza. Nunca te vi llorar. Baila en la calle, baila. Esperando siempre baila. Santa desesperanza. Nunca te vi llorar. Pero siento, te doy todo lo que tengo. Cada mañana te veo resucitar. Empecinada en buscar entre tus amuletos algún pretexto que me pueda sofocar. Siento que te regocija por dentro saber que los sueños tardan en llegar. Siempre tardan en llegar. No seas tan cruel, dame una chance. Vamos a fumar un poco. Cuando creo que solo tu mirada me basta, me equivoco, me vuelvo loco. En silencio, en presencia, tus ejecuciones a diario. Soy tu caballo de Troya. Baila en la calle, baila. Esperando siempre baila. Santa desesperanza. Nunca te vi llorar. Enloquecer.

Principalmente, eso es todo. Muchísimas gracias por haber querido pasar por la sección del programa. Gracias por la invitación y bueno. Y te vamos a despedir, como se lo decimos a todos los que pasan por el disco, que es que elijas un tema de Nadie Sale Vivo de Aquí, el que más te guste, el que más recuerdo le tenga, buen recuerdo le tenga, lo que sea, para irnos a la pausa con el mismo. Y vamos a escuchar a Señorita, que es el... Señoritas. Señorita, que es el que aparezco firmando algo, pero bueno, un poco de rock and roll. Perfecto, bueno, estamos hablando con el señor Alejandro Alemán, Jassenbach, ahí está, bajista de esta gran banda de Calamaro en el año 1989, que grabó el disco Nadie Sale Vivo de Aquí. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, saludos. Chao, hasta luego. Así que, Florcita, ya sabes, señoritas... Llamaron a tocar, cuando llegamos no querían pagar, pero hubo que salir igual a la escena, porque la sala estaba llena de nenas, y eso valía la pena. Dije buenas noches, que la pasen muy bien, estamos contentos de estar aquí también. Y eras hermano, qué cosa tan buena, es un teatro repleto de problemas, quiero quedarme a vivir aquí, ahora no me quiero ir. Me llamaron a tocar, cuando llegamos no querían pagar, pero hubo que salir igual a la escena, porque la sala estaba llena de nenas, y eso valía la pena. Como todo, un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Es como todo. Diez, 10:15 de la noche, tercer bloque de Es como todo. Hay que ser agradecido en la vida, nos enseñaron alguna vez. Por eso hay que empezar agradeciendo a quién. A las picadas de Cosab Pub Cervecero, en sus dos sucursales, la de Boedo en Carlos Calvo 4199 y también la de Villa Urquiza, Ignacio Pedro Rivera 4700. Creo que le hice al revés, Pedro Ignacio Rivera. Pedro Ignacio Rivera. 4700, pero bueno. Perfecto, muchas gracias Pub Cervecero Cosab. Y también a quién tenemos que agradecerle. Al Fernet 1882, 1008 para los amigos, gracias por otra jornada inolvidable. Hoy compartiendo la caca con el nuevo amigo, Rodrigo. Para mí nuevo, porque alias, me vengo a ausentar. Alias Rulo. Rolo. No, Rulo. Acá, no, en Es como todo. Este lado es Rolo, En Es como todo es Rulo. Después no. Pero si Rolo quiere que le digan Rolo, le voy a decir Rolo. Bueno, bueno. Primer error, no tiene que querer que usted le digan me de Rulo manera. En algún lado, no, para nada. Rolo. Rulo. Pero lo importante es 1008. Así que vamos a agradecer a quién. A 1882, ya agradecimos. Gracias una vez más por esta jornada inolvidable, como tantas muchas horas. Gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Fernando 1882, que le vamos a decir que en cualquier momento vamos a estar con Rulo. Rulo, sí. Vamos a tener que ir a Fernando 1882 a buscar las cajas. Es un evento muy lindo porque te atienden muy bien, hay una gran atención, hay lindas chicas que te dan cajas de lindos Fernets, con lindos vasos y lindos póster de la Coca Sarli. Así que es una experiencia alucinante. Te la recomiendo, Rulo. Bueno. Así es. Si hay un póster, lo vamos a sortear acá en el programa, ¿no? Exactamente, como sorteamos para el año pasado los de la Coca Sarli. Eso no lo sortearon. ¿Lo sorteamos? ¿Entre ustedes? Entre nosotros. ¿Entre ustedes dos? No. Hemos agasajado... No, yo estoy hablando de los oyentes. Los oyentes quieren uno de esos pósters de la Coca Sarli, seguramente. No, la Coca Sarli... No, y sobre todo los varones, contra el Pando Fernet, pero creo que ya este año iba a haber nuevas... ¿El de la Mona Jiménez? El de la Mona Jiménez. Ese me gusta. Bueno, ese lo sortearemos. Para ustedes. ¿Vamos a hacer ese? Esperemos que sí.

baby blue. Lay me down and die. es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Estés donde estés esta vez, al final de la tarde serás en mis ojos un lago de miel que será. Estés donde estés esta vez. 11 menos 5 de la noche. Lo prometido, como lo prometimos, es deuda. Ya que están aquí con nosotros Juan Manuel Ramírez, el señor Lucas Caballeros, ambos integrantes de esta gran banda llamada Guauchos. Chicos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? Y acá, mira, ya comimos la picada, ya tomamos el fernet, así que estamos tranquilos. Pasaron 3 años de su primera visita, pero hay cosas que no cambian. Hay cosas que el fernet y la picada se mantiene. La buena onda de ustedes también. Muchas gracias. Sabemos que se vienen de un ensayo. Venimos de un día largo de aquí. Un día largo, sí, bien. Un ensayo de un viaje. Y de un viaje. El señor Juan Manuel viene de Formosa. Sí, exclusivamente para venir al programa, ¿no? No está exclusiva. La camioneta tiene el barro de la salida de Formosa, así que está toda embarrada, acá está llenada. La avenida Boedo, con barro de la avenida. Bueno, le digo, usted bueno mezclar un poquito de la barro. Sí, un poquito de barro acá está tanto concreto. Usted viene de Formosa y se explica por qué tiene la camioneta así. El señor Rolo vive acá y lo tiene casi igual. Igual. Igual, claro, la tiene con barro, bueno. Que no se sabe. ¿Barro dónde? ¿Eh? ¿Dónde lo hace en Buenos Aires? No sé. Quiero que me confunda con un gaucho. Está bien. Guauchos que están por tocar este día domingo en la Usina del Arte con un cuarteto de cuerdas en un festival, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, aprovechando un poco que nos invitaron ahí desde la gente que programa en la Usina a un ciclo que se llama, el ciclo se llama Sonido Interior, que es una programación que dura todo el año, en donde invitan a artistas nuevos, jóvenes, exponentes de cada provincia a contar un poco qué pasa culturalmente en el interior. Y bueno, aprovechando la invitación para este domingo, y nos contaron que tocamos en una sala que se llama la Sala Sinfónica. Dentro de la banda, dentro de Guaucho, hay un violinista que él tiene un cuarteto de cuerdas, y que para el disco de Guaucho hicimos la experiencia de grabar con el cuarteto de cuerdas, con unos arreglos. Bueno, aprovechando esta fecha, vamos a hacer varias canciones con el cuarteto de invitados, ¿no? Toda una experiencia nueva para nosotros que estamos muy acostumbrados al rock, ¿no? O sea, si bien el folclore está en el rock, la instrumentación y toda la banda es bien rockera, estamos haciendo una versión alternativa que son las mismas canciones de los Guauchos, las de los dos discos que tenemos, con arreglos, pero con una con un reinvento ahí, ¿no? ¿Y de ahí tanto ensayo? Y de ahí, sí, varias reuniones, primero con el arreglador, después con el cuarteto y mañana todos juntos. Sí, esa cosa, ¿no? De para ir ensamblando. De redescubrir. Renovar, ¿no? Renovar, sí. Nosotros tenemos... Está buenísimo porque nos gusta mucho. Siempre hemos sido como arregladores, productores de las canciones y de repente ponerlo en un cuarteto está buenísimo y conocer a un arreglador como Matías, Matías Schein es el que arregla, te muestra otra mirada de tu música, otra forma de decorarla, y eso también está buenísimo, es súper positivo. Un lindo juego, ¿no? Sí, un lindo juego, ¿no? Que la música también es eso también, ¿no? Es un juego. Y ves como lo que le despierta al otro, ¿viste? Y eso es genial, ¿viste? Como hacia dónde lo lleva también. Sí, el hecho también, ¿viste? De interactuar con músicos nuevos, claro, con gente, estar tocando las mismas canciones, pero con gente nueva. Que hacen el aporte. Sí, bueno. Sí, que es como un ida y vuelta creativo, re lindo, ¿no? Desde lo artístico, desde lo musical. Es como, claro, un lugar nuevo, ¿no? Donde expresar la música de Guauchos. Recuerdo que cuando vinieron por primera vez en 2012, tenían un disco llamado Guauchos y ahora están con el segundo, Pagos. Sí, Pago, bueno, es un disco que para nosotros... Ahí queda siempre, el homónimo Guauchos, Pago, o sea, siempre remite, ¿no? A lo que también son ustedes en esencia, que también son folclore también, ¿no? Siempre decimos que nos gusta contar de dónde venimos, ¿no? Esa idea de decir, bueno, estamos acá, no quiero sonar trillado, pero estamos acá en el corazón de Boedo, pero nosotros somos de Formosa y nuestra identidad tiene mucho más que ver con las costumbres formoseñas, con lo que nos nutrimos musicalmente los formoseños, y nos llevó, nos trae hasta acá, ¿no? Entonces esa cosa de contar de dónde venimos, no solo en la música, en las letras, sino también en la gráfica y en todo lo que tenga que ver a mostrar la banda, creemos que es lo que nos separa también un poco y lo que genera la identidad de cada banda. No tenemos nada que ver con una banda, siempre decimos de acá, del sur o de Loma, nada. Sí, somos de Formosa. Formosa. Y bueno, contamos un poco de eso, ¿no? De hecho, varios de ustedes, bueno, sigue viviendo ya en Formosa y eso también hace que conserven un montón de cosas del vivir allá, ¿o no? Yo creo que pasa, a mí, en mi caso, por ejemplo, yo vivo acá, pero para mí es como que también vivo allá, ¿viste? O sea, cada vez que digo mi casa, es mi casa de allá. Es como que es como que tenemos un pie en cada lado, permanentemente, y vamos pivoteando. De ahí pasamos mucho tiempo que vienen ellos y se quedan todos acá. Después yo me voy para allá y me quedo un tiempo largo, y es como que ese ida y vuelta también mantiene, retroalimenta nuestra relación también, que hay momentos que nos separamos, momentos que estamos juntos, que también después de tanto tiempo juntos es fundamental también. ¿Cómo serán esos reencuentros? Siempre intenso. Siempre intenso, y como es tan intenso, por eso debemos separarnos. Se siguen eligiendo. Sí, somos una banda que empezó la relación, la amistad nuestra empezó desde muy chico, desde muy, muy chico. Bueno, ya lo hemos contado acá, ¿no? Pero el público se renueva. El público se renueva. De hecho, los conductores, todo, sí, se renovó, todo, absolutamente nosotros todo. Nosotros tocamos, bueno, ahora nosotros tenemos 30 años, ya pasando los 30 años, y tocamos juntos desde que tenemos 11 años, 12 años. Empezó como un juego en una sala de ensayo y pasaron 23 años juntos, la misma formación, la misma banda, somos como hermanos. Y pasaron muchas cosas, ¿no? En esos 23 años. Y la verdad que eso nos sigue alimentando para bien y para mal, ¿no? O sea, tiene sus dos caras. Y cuando venimos esa vez, en el 2012, estábamos presentando nuestro primer disco, y ya estamos presentando, o sea, nuestro primer disco como Guauchos, ¿no? Antes teníamos otras bandas, otro estilo, otro género. Bueno, ahora estamos ya despidiendo el segundo disco. Despidiendo el segundo disco porque eso, el despedir, siempre en la música algo se despide porque se le da bienvenida a otra cosa, ¿no? Sí. ¿Están ya pensando en un tercer disco, haciendo el tercer disco? ¿En qué etapa está el tercer disco? Eso. Estamos, hay canciones, yo creo que pasa eso, la banda y los que componemos, estamos todo el tiempo haciendo canciones, no pensando en que sean canciones para la banda, sino como una cuestión de música, ¿no? ¿No? De búsquedas permanentes y de encontrarse en caminos que uno dice, bueno, esto me gusta más, esto no tanto. Y en eso hay un montón de canciones de Federico y Albano, y mías, y así, como todo mezclado, cosas juntos. Y ya hay como un compendio de canciones interesantes, más las que quedaron afuera de otras cosas. Sí, la verdad que hay un caudal permanente de canciones. Claro. Con Pavo tuvimos una experiencia con el segundo disco, que fue que lo trabajamos mucho y realmente muy en serio para nosotros. Realmente fue como, hicimos un trabajo largo de preproducción y de todo el enroque, ¿no?, del músico, que nos gusta, nos entretiene, es nuestra vocación. Y la verdad que salió el disco después de trabajarlo con mucha gente, no solo nosotros cinco los que tocamos, sino que fue un equipo muy grande y nos trajo muchas satisfacciones muy lindas, ¿no? Del hecho de salir a tocar a nuevos lugares, de recorrer casi todo el país. Bueno, el hecho de que tocamos, viste, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, viste, nos fuimos a tocar a España, llegamos y ganamos un Gardel. Fueron todo como una serie de devoluciones, ¿no?, de la gente y de la industria, a pesar de que somos una banda totalmente independiente, sin ninguna mega estructura, somos nosotros empujándola todo el tiempo. Entonces fue muy grande eso, o sea, fue un trabajo muy intenso de estudio, de sala, de música, y después vinieron las giras, después de demostrarlo vino toda una evolución que ahora empezar a hacer un tercer disco es un desafío re lindo. Y sin duda que queremos, al no tener ninguna presión de tiempo ni de nada, queremos volver a dar lo mejor de nosotros. Claro, pero esa presión quizá de tiempo con una discográfica y demás que se tiene, la presión del tiempo, siendo independiente no se tiene esa presión. Pero contando todo esto que vos dijiste, o sea, la gira europea, el premio Gardel, son cosas que le meten más presión quizás de otro lado. Sí, o sea, por un lado está toda la cosa, ¿no?, de comunicación, pero la banda sin duda que sigue siendo un círculo íntimo de composición, sigue siendo el mismo, y creo que pasa eso, ¿no?, también como el hecho de volver a encontrarnos para seguir creando. Estamos en esa etapa. Y sabiendo que algunos siguen estando en Formosa, Lucas, por ejemplo, está acá en Buenos Aires, el tema de la composición también se va armando mediante, o sea, mails con maquetas, claro. El día de la cualquier tecnología. Cosa. Un mensaje de WhatsApp. Escuchá esto. ¡Ra! Se escucha mal. A las 3 de la mañana. ¿Qué hora? Se me ocurrió esto. Sí, yo grabo cosas en las notas de voz del teléfono. ¿Ha salido una canción por WhatsApp? Me muero. No, pero bueno, es una forma de decir que es como que cualquier cosa, el cantarle al. Yendo en el auto, en la ruta. Bueno, tiene unas cuantas horas. Claro, es como todo. De 12 horas de charla, mano a mano con el vaquita. Pasa mucho eso, el intercambio. Una que me acuerdo muy bien que fue. Hicimos el canje más increíble de la historia y pegamos un micrófono, un Neumann, y me mandan una maqueta de un tema de Pago por Volver, justamente. Que era para probar el micrófono y para escuchar, para conocer el tema de paso. Fíjate, arreglalo un poco y qué sé yo. Y recién estaban diciendo de los viajes, por ejemplo, Formosa, son gente que se conocen desde hace mucho. Quizás todo acá también nos conocemos con nuestros amigos hace mucho, toda la vida, somos del interior también, conocemos, mantenemos el grupo. A la hora de las charlas entre ustedes, ¿se toca el tema del grupo, que vendría a ser ya más el tema del trabajo, o no, casi ni se habla de eso? Se habla de las cosas vivenciales de cada uno, cómo andas vos, que largaste esa loca de mierda, así, pero no, y esas cosas. ¿Cómo sabes? Tenemos informantes. ¿Quién es el que anda con las locas? No, No, no, pasa eso. A veces no. Siempre hablamos de eso, ¿no? Un poco está en nuestra relación, en nuestra historia, está muy mezclado la cuestión profesional. Claro, o sea, no hay una línea, no hay un límite, ¿no? Y a veces uno termina hablando de todo, ¿no? Y como que es muy visceral todo eso, ¿no? En la banda. Mm. Aparece el lado profesional, el lado de compartir una banda, un proyecto, pero sin duda que la amistad es lo que más marca. Más sostiene la cosa también, ¿no? No dejan de ser amigos ni tampoco dejan de ser músicos. Como cualquier relación, ¿no? Como cualquier relación de amistad que tenemos todos, mezclada con ese lado laboral también, ¿no? Yo creo que también tiene cosas de que a veces las cosas se terminan diciendo en las canciones. Claro, ese tema no para mí. Claro. Claro. Cuando no sé cómo decirte que roncas por las noches mucho, entonces va por ahí, sale una letra. No, pero sin duda que hay mucho de eso, es cierto, ¿sí? Esa cosa de. Está todo mezclado, ¿no? Que se dice, que no se dice, tácito, pero calculo que hay muchas bandas que pasan lo mismo, ¿no? No es nada nuevo. Tenemos esa cosa de la distancia, de los viajes, de la cosa cultural de acá, de Formosa, del Paraguay, está todo muy mezclado y está bueno, le da también, ¿no? Lo nutre a la historia, ¿no? Hablando de viajes, además de Formosa, ahí donde son locales, sí. Ahí seguramente, ¿sienten otro lugar que se sienten nos pasó, casa? La verdad que nos pasa eso en varios lados. El hecho de tener a Corrientes, a Resistencia, tan cerca, bueno, Asunción está pegada a Formosa. Y en todos estos años hemos hecho muchos amigos y la verdad que está bueno eso de volver. Ahora concretamente volvemos la próxima semana, a Santa Fe, que es una ciudad que para nosotros tiene mucha historia, hay muchas bandas amigas ahí y fuimos durante muchos años. Así que en Santa Fe también tenemos esa cosa de contención, ¿no? Y ahora apareció Córdoba. Córdoba, lindo sentirse como en casa. Córdoba fue verano. Increíble, Córdoba es increíble. Uy, quisieron tocar. Pasamos como en total, en diferentes tandas, como 25 días en Córdoba. O sea, no nos queríamos ir más. Está buenísimo a nivel. Más allá de lo lindo que es Córdoba, el cerro y el agüita y la piedra y todo. La movida que hay para bandas, lugares y gente, ¿no? Eso es espectacular y está buenísimo y fuimos a hacer un poco a quedarnos un poco ahí a tocar, que es un lugar que no lo habíamos desarrollado. Fuimos a tocar alguna vez pero nunca fuimos como a mezclarnos más y eso estuvo muy muy interesante. Yo creo que también habla un poco de las diferentes escenas, si bien sigue estando todo centralizado en Buenos Aires y estar acá es consecuencia también un poco de eso. Creo que en el interior, en regiones, en provincias, hay una escena que no necesariamente está pasando por Buenos Aires, muy rica, muy interesante, de gente como nosotros, y no solo musical, ¿no? Sino que en la producción de audiovisuales, gente que escribe, que pinta, que están haciendo cosas con mucha identidad artística local, y conocer eso te da esperanza. O sea, realmente, bueno, Buenos Aires tiene muchas cosas lindas y también tiene muchas cosas muy fuertes que a veces te sentís mucho más cómodo yendo de gira a Córdoba, a Río Cuarto, sí. Santa Fe, bueno, a muchos lugares que realmente te dan ganas de volver, ¿no? Y eso está buenísimo porque se abren las escenas, ¿no? Nosotros tenemos tenemos una anécdota con Guaucho, que es que este año tocamos por primera vez en el Festival de Cosquín Folclore y a los 15 días tocamos en el Cosquín Rock. Ah, eso, claro. Viste, es como una paleta muy grande, sobre todo de historia y de amistades, ¿viste? Tenemos amigos del palo del folclore, gente que uno admira y como que va y viene, y también pasa en el rock. Y eso, viste, te termina nutriendo de... Como una especie de León Gieco moderno, ¿no? De estos años. Sí. Que León Gieco contaba lo mismo, ¿no? Que tenía tanto amigos del folclore como del palo eso, del rock. Nos pasa eso que está buenísimo, ¿viste? Y el tema del Grammy, perdón, del Gardel. Vamos, Está proyectando. Ya está metiendo presión. No, el tema del Gardel. Un premio. ¿ustedes cómo ven los premios? Porque hay gente que no le da bola, hay gente que sí, hay gente que, bueno, toma como un reconocimiento, que está bien, y hay gente que también, che, gané un Gardel, que lo toma muy bien. A mí me pasó que a mí me... Además, siendo una onda me gustó por lo que generó alrededor de la banda. Eso me gustó, viste, estaban todos contentos, claro. Mis amigos. Me pareció buenísimo por ese lado. Y por otro lado me pareció buenísimo para los guauchos como artista independiente y estando fuera de lo que es la industria, al tener ese reconocimiento que es de la industria, me parece un reconocimiento a, no sé si es exclusivamente a ese disco. Claro, el Gardel fue el mejor disco, ¿no? Creo que tiene un poco que ver con todo el trabajo que tienen los guauchos y la manera de hacer, de mostrarnos, que siempre fuimos como muy delicados a la hora de mezclar y de trabajar y de mostrar la banda. Creo que viene un poco a como, no sé, un reconocimiento a eso, al esfuerzo, vendría a ser, ¿no? Pero que viene, que se, que lo conocemos como Gardel, pero podría ser cualquier cosa. Claro. Podría ser el abrazo de tu padre, no sé. Claro. Sería lo mismo. Pero de la industria. Es un abrazo de la industria. Es la forma que tiene la industria de abrazar. Uy, sí, no me arriba en el escenario, pero bueno. No, fue. Pero tiene eso, ¿no? Sí, tiene eso. También yo creo que habla también de no solo lo que está pasando. Que también se está viendo lo que está pasando en el interior, en las bandas nuevas. Yo creo que somos parte de una nueva camada, ¿no? De un refresh que hay en la música en general, no en el rock ni en el folclore, sino en general. Y así como nosotros, hay muchas bandas que están haciendo cosas que están buenísimas, ¿viste? Algunas, repito, algunas pasan por acá, algunas llegan a Buenos Aires y como que están creciendo, pero también después hay otras que ni le interesa. Claro, qué bueno que sí, está buenísimo eso. Está perfecto, cada uno con su camino. Claro, sí. Este claro. Tipo de feliz ahí, sí, qué bueno. ¿Viste? Creo que habla un poco de eso. En Formosa es una cosa histórica, ¿viste? El hecho de que haya Formosa, siempre decimos nosotros que es una provincia nueva, jovencita, y que si bien hay mucha gente que viene cantando y está haciendo un poco la identidad ya hace muchos años. Es una esperanza a la escena formoseña, a los músicos formoseños, de decir, bueno, se puede sin tener eso, ¿no? Eso de ser una mega banda, ¿no? ¿Viste? Tiene que ver con la cuestión artística. Sí. Bueno, ustedes lo merecen, tienen. La verdad que el laburo que hacen es tan muy bueno. Pero. Sí, y también son parte de generar una movida que tal vez en otras provincias empezó siendo más chica y empezó a crecer, como lo que decían, Córdoba, La Plata, Santa Fe. Sí, es como sí. También aportar sí, desde otro como, lado. Es un no el reflejo, los... sí. Es el reflejo de... Es como que se va haciendo eco en todas partes, ¿no? Empieza a pasar acá, después pasa allá. Y creo que eso es lo... Hay muchas bandas que están haciendo sí. Un poco... Que es la misma historia, o sea, un poco reformulada, pero hay mucha gente en el interior que está haciendo historia, ¿viste? No necesariamente mediática, sino... ¿Alguna para recomendar así? No, bueno, de miles. Hay varias, ¿viste? Hay varias. Nosotros ahí en nuestra región, bueno, tenemos varias bandas, bueno, los Saltimbanquins de Corrientes, que son unos punkis chamameseros, ¿viste? Son... cosa sí, muy fuerte bien. Bueno, está Lucas Monzón, un acordeonista en el Chaco. Sig Raga de Santa Fe, no es nada nuevo, una bandaza que produce una cosa no, así, increíble, una sensación musical que muy fuerte que bueno, que ellos están tocando mucho por el país. En Córdoba, los hermanos Toch, no sé, hay de todo. Las hermanas Rivarola, hay gente. ¿De Córdoba también las hermanas Rivarola? Sí, sí, son las hijas de Piti Rivarola, que era un musicazo, un violero. Y también tienen una madre que es una cantante muy grosa. Y son dos chicas, dos hermanas que cantan tremendo, tremendo. Y nada. Sí, hay un montón de cosas. Hay mucha banda. Nosotros estamos, la verdad que. Aprovecho para contarle de Mamboretá, que es un poco un sello que armamos nosotros. Ah, ¿ustedes? Sí, sí, sí, que lo armamos entre bandas amigas. Sí. Y es un sello que le pusimos allí, Mamboretá Records, Psicofolk. Y en donde Psicofolk. Sí, bien. Sí. Son todas bandas que son amigas, pero que sobre todo son gente que está como experimentando ahí desde el folclore, desde otro lugar. Somos 9-10 bandas, proyectos que nos ayudamos, interactuamos entre todos. Tocan, bueno, y dentro del sello hay la gente, bueno, en las redes y hay una página web donde pueden escuchar un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Felicitaciones, y qué bueno que las bandas sean colaborativas con otras bandas, ¿no? Digo, que trabajen comunitariamente entre las demás. Lo entendimos desde la experiencia. Había que ayudarse, a veces alguno necesitaba que uno le grabe, otro que le haga sonido. A nosotros nos pasa, mi hermano tiene su proyecto, pero también nos hace la tapa de los discos a nosotros. Es claro, como un ida y vuelta, claro. Sin necesidad de que haya plata de por claro, medio. Claro, en caso que venía a capital. Claro. Exacto, bueno, tratando de mover el eje. Un claro ejemplo de esto, y que Lucas Caballero es parte de Mercurio, ¿no? Un bastión claro. De la música independiente acá en capital. Claro, una disquería totalmente especializada. Está como todo encadenado. Claro. Exacto. Es una gran cadena. Es una gran cadena. Así que bueno, chicos, ¿les parece lo siguiente? ¿Vamos a un temita? Dale. ¿No? Dale. No sé cuál se van a tocar, lo que ustedes quieran, el que el señor Lucas quiera, que tienen ahí la guitarra. Hacemos una tandita, seguimos con el Fernet, con la picada y volvemos. Dale. Porque nos falta hablar del viaje a España, que yo me imagino que debe haber muchas anécdotas del mismo. Los gauchos ahí en España, me parece. Ya se que... ven las sonrisas en la sí, cara. Sí, sí, sí, sí, sonrisas picarescas vendría a ser. ¿Y qué tocamos ahora? Dale. El que usted quiera, Lucas. Estamos con una versión. Los gauchos. Sí, sí, sí, sí, reducida. Los gauchos. No. Camino me tiene entre sus manos, mirando siempre al norte hasta encontrar mi rancho, para ser como el hombre buscando su descanso. Trabajo en mi destino, lo enfrento vivo y canto. Veo a los peregrinos que guardan fe en sus santos. Yo creo en lo divino, creo en un dios y un diablo. Tengo el color del trigo y un llanto solitario. Tengo el amor herido por no estrechar tu mano. Vengo a buscar el nido donde dejar mi canto. Estrella en el camino, luna, sol de los gauchos, bendice mi destino, dame el amor deseado, dale luz a mis hijos y un cielo despejado. Existe un paraíso, seguro es como un campo. Mi corazón rojizo se expande cuando canto. El mundo es infinito, el odio es el ocaso. En la ciudad del fuego que viene desde el campo, un campesino arisco luchando contra el diablo, por defender su tierra, por no esperar milagros. Sufre que aparece abierto me esperarán tus manos. Vengo a buscar el nido donde dejar mi canto. Estrella en el camino, luna son de los guauchos. Bendice mi destino, dame el amor deseado. Dale luz a mis hijos y un cielo despejado. And if you see and more again, then you will know and more again. For you can see es como todo. Toda gente que se endroga con música. Es como todo. Once y media pasaditas. Seguimos aquí con Juan Manuel Ramírez, Lucas Caballero, parte de esta gran banda formoseña llamada Guauchos, que el año pasado se fue a hacer una gira por España. Entre otras cosas, sí, además de un Gardel, grabar disco, no, es 2013, perdón. Se fueron a España. ¿Cómo fue la experiencia de los Guauchos en España? Estuvo buenísimo en agosto, durante todo agosto. Nos fuimos 28 días. Casi el mes entero. y estuvimos tocando ahí por la España. Decimos que fue una gira por la España profunda, ¿viste? La España profunda. Bajamos a Madrid y nos fuimos ya para todo el norte, para el lado de Galicia, ¿viste? Y terminamos en lugares así muy chicos, pero así con mucha... muy fuertes, ¿viste? Ajá. Culturalmente. Y fuimos nosotros... los guauchos somos 5 los que subimos, sí, a tocar. Bueno, no pudimos viajar todos, fuimos solo 3. Ah, fueron un trío. Fuimos en un trío, en un formato alternativo, así de la banda. ¿Qué fueron? ¿Guitarra? 2 guitarras y un bombo legüero, ¿viste? Y los chicos. Y la verdad que fue toda una experiencia. Bueno, con el bombo legüero tenemos miles de anécdotas, que es que íbamos por ciudades, ¿viste? Una ciudad, un día, sí, era un día una ciudad. Sí, fue. Ajá. Y era el bombo, ¿viste? Sacar el bombo y ponernos a tocar, y la gente la flasheaba más, ¿eh? Tío, ¿qué es eso? Venían a ver el bombo, ¿viste? Hostia, tío. Bueno, estábamos jugados porque si se rompía el parche... Sí. Me conseguí un cuero de chivo en Galicia. En Galicia un cuero de chivo. Pero es para el bombo. Salí de acá. Pero estuvo buenísimo. Fue buenísimo eso, viste, el hecho de también ir con el folclore, con el lado más folclórico de la banda y redescubrir. Claro, el costado más folclórico, sí, claro. Sí. ¿Qué tipo de lugares eran que tocaban? ¿Eh? Bueno, fue de todo, festival, fue muy grande, fue tocamos en varios festivales, pero también terminamos tocando en bares, en situaciones por ahí más improvisadas, viste, de subir y cantar, viste, que acá no nos pasa tanto, o sea, si bien estamos acostumbrados a las peñas y eso, sí, viste, cuando vamos a tocar con la banda es la producción, va, yo que estoy más metido en eso, viste, claro, es todo como un estrés grande, las, ¿viste?, luces, el maquillaje, las luces, el maquillaje, todo, entonces ahora allá era, viste, era agarrarle, si quieren pueden subir ya, bueno, dale, sacábamos la guitarra y subíamos inmediatamente. Estuvo buenísimo, hicimos muchos amigos. Teníamos la puerta abierta para volver ahora, pero bueno, vamos a ver, estamos ahí como viendo. ¿Y cómo fue la recepción del público español? Si bien el público español sabe, o por lo menos, no sé en Galicia, pero por lo menos sé que en Madrid, en cosas así, en ciudades más grandes, se conoce el folclore, sobre todo por Mercedes Sosa, ¿no? Totalmente, bueno, yo, la verdad que... pasa eso, ¿no? Es como que conocía a Mercedes Sosa, la más conocida de todas. Claro. Un poco Fito y Calamaro. Y Calamaro, pero bueno, Mercedes es como... Tocate flaca, le decía como por ahí. Como el repertorio folclórico se conoce por ella, ¿viste? Entonces, nosotros también un poco pensando en eso, incluimos en nuestro set de canciones, que lo teníamos armado antes de viajar, dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Dijimos, bueno, para... seguramente nos iba a pasar eso, ¿viste? Que como músico argentino te iban a pedir un tango, una samba, entonces... decidimos armarlo antes de salir y dijimos, bueno, esto, vamos a cantar esta samba, como para hablar un poco también de los compositores que tenemos acá. Y hacíamos Perfume de Carnaval, que es de Peteco, uh-huh, un poco hablando de los compositores contemporáneos más importantes, uh-huh, que tenemos del folclore. Y después hacíamos un tango también. ¿Cuál hicieron de tango? Hacíamos uno. ¿Uno? Y una chacarera, sí. Y después seguíamos, pero eran esos 3 temas como para... de presentación, como, agrandar un poquito el show. Claro, en el medio del show lo metíamos como para satisfacer esa posible demanda de que nos pidan eso, ¿viste? Y después seguíamos en el repertorio de los guauchos y se había mucha empatía entre las dos cosas, ¿no? Y eso estaba buenísimo. Creo que carrera, ¿cuál eligieron? Hacíamos La Pucha con el Hombre. Un temazo. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Tiene una letra tremenda. Por la letra que tiene. Nos reíamos mucho. Explicamos un poco eso también, viste, que es como que le gusta que le cuentes, le explique de qué se trata. Claro, viste, tuvimos que también aprender un poco a eso, viste, a contar, aprender a contar qué tenemos para decir, ¿no? Viste, que a veces uno sube y canta y solo toca. Claro, porque vos tocas en Argentina y saben. Sí, más o menos la gente logra identificar rápido que somos una banda que hace medio folclore, medio rock, pero bueno, había que llegar allá a un lugar totalmente nuevo y fue como un desafío eso, ¿viste? El hecho de aprender a contar de nosotros mismos. Tenemos una anécdota muy grande que es que hablábamos de con los productores y músicos que están haciendo allá, bueno, conocimos músicos increíbles, gente que está haciendo cosas tremendas, pero le hablábamos de cuáles eran los artistas que ellos están exportando a la Argentina y hablábamos un poco de la oreja de Van Gogh, que está girando por el país entero, ¿viste? Y era como muy chistoso, ¿viste? El hecho de decir, y ellos no lo podían creer, ¿viste? Que la oreja de Van Gogh es una banda ya muy conocida, ¿viste? Pero realmente hay varios artistas españoles, ¿no? Bueno, Alex Ubago, son gente que está girando por todo el país, por toda Argentina, en mega festivales y hablar un poco de eso, ¿no? Estuvo buenísimo. Como que allá no pasa nada. Si le dan ni 5. No, chavos. No creo que sea claro, tan no así, pero... Pero es como que ya pasó su momento y están afuera. ¿En serio? Está Alex Ubago, te dicen. Sí, bueno, pero acá pasaba con la mosca. En una época acá ya no se escuchaba nada y estaban en España. Rompiendo la mosca. Justo fue la mosca. Viendo bueno, tanto, eso bueno. Pasa también, viste, que te encontrás con música. Saluda a los chicos de la mosca. Claro. el próximo martes, aquí en vivo. La mosca, ven como todo. Lo trae el señor Pedro Gardieri, su amigo personal. Pero pasa eso, ¿no? Que hay discos, hay bandas que por ahí, viste. No necesariamente sea el momento en el que sale el disco que tenga esa posibilidad de girar, pasaron años y eso descubrimos. Perdón, varias. Me acuerdo de otro caso, Vilma Palma Vampiros, sonaba un montón también en Europa, bueno, ahora en Colombia. El fin de semana pasado estaba trabajando yo en un evento en Formosa y fue a tocar CAE. Mira, cae. Oh. Cae. Cae. Cae. Cae. Y sí, cae. Estaba cae. Sí, ¿dónde estaba? Hola. Y bueno. Tenía un gran tema, cae. Y, que no, y vos estabas trabajando en ese evento y no llevas de las bandas amigas. ¿Cómo es? No. Explícame eso. La verdad que fue una cosa muy fuerte. pero está bien. Y sigue cantando ese tema. Claro, por supuesto. Te recuerdo en mi sueño. Ese. Y yo decía, bueno, viste, la gente re enganchada. Y ahora veníamos en el auto viajando hoy con Albano y escuchando una radio. Y dije, claro. Viste. Cabe próximamente también acá. Los 90 hizo ese tema. Sigue sonando, viste. Sigue sonando. Lo escuchamos hoy en la ruta. Mirá que hay cosas nuevas para escuchar, Sí, pero bueno. Los clásicos son los clásicos. Existen todos los backups. Hay discos que están en todas las guanteras. Sí, en todas las guanteras, bien, claro. Exacto. Y bueno, esto es España y. Nos fuimos para. He leído que tienen ganas de hacer algo más latino. En el sentido de giras, no en el sentido musical. Estamos mencionando la bachata. La bachata. Nos gusta mucho Prince. No, se abren puertas, uno va abriendo relaciones, puertas, va conociendo gente que entiende, tenemos muchos amigos también que están girando por Latinoamérica. Bueno, nosotros tenemos unos amigos que son los chicos de Violentango. Violentango, sí. Muy amiga que. Bueno, ellos están haciendo una gira, viste, mundial, le decimos nosotros, porque vienen de. Se está girando en Ecuador, se fueron a Colombia, Costa Rica, todo de seguido, así como estoy diciendo, de seguido. Bajaban a Buenos Aires 10 días y se iban a Costa Rica, y de Costa Rica volvían una semana y se iban 10 días a Nueva York, y de ahí, viste, y uno ve que se abre, ¿no? El abanico, y la verdad que conocer, así como tuvimos la experiencia de España, el hecho de estar hablando con Colombia, viste, que parecía un sueño antes, viste, y entender de que es posible conocer esos lugares, llevar la música, es una linda esperanza, ¿no? También. Y para este nuevo disco que se está gestando, aunque sea por lo menos en canciones y demás, la idea es seguir con la idea musical de Guauchos, es cambiar un poquito, ¿cómo se viene la idea, ¿no? ¿Cómo están llevándolo a eso? Mirá. Generalmente de lo que uno ya piensa termina siendo sí, otra cosa, de la idea. Diferente. Empezamos. Lo hecho de otro, ¿viste? Pero. Cuando estábamos el año pasado pensábamos en hacer un disco acústico. Así, estábamos de gira y decimos, qué bueno, qué cómodo, somos tres. Vamos a hacer un disco acústico. Pero. ¿Qué sé yo? Va fluctuando todo el tiempo también, ¿no? Porque los gustos de cada uno. Estuvimos armando las canciones y es como que nosotros con el segundo disco encontramos un. Es como que reafirmamos lo que encontramos en el primero. Claro. Y dijimos, bueno, en el primero apareció algo en nuestras vidas que era Guauchos, y el segundo disco fue como reafirmar eso. Y creo que el tercero viene como arrastrando ese bagaje y. con todo el condimento de las cosas que fueron pasando en el medio, ¿no? Sí, creo que es como una pelota que baja por la montaña y se va haciendo cada vez más grande. Hace poco me pasó que tenía que buscar unos archivos y fui a un cajón que tenemos ahí en Formosa, en la sala, y eran como 5 o 6 discos de backup de todo lo que fuimos haciendo. Y los empecé a ver, ¿viste? Y empecé a encontrar cosas que realmente te sorprenden, ¿no? Les pasa a todos. Y hablando exclusivamente de la música, ¿viste? Como que hay todo un proceso interno nuestro de descarte que va apareciendo, ¿viste? El hecho de cambiar un bombo legüero por un octapad, de moverse de una guitarra de nylon por un piano. Creo que, por suerte, el compromiso es con nosotros, el desafío es con nosotros, ¿viste? Y que ojalá que siga pasando eso, ¿viste? Todavía no hay ningún compromiso. Creo que la gente que nos conoce y que es amiga y que le gusta la música que hacemos, está también esperando eso, la sorpresa, y que nos pasa a nosotros, ¿viste? Estamos tratando de sorprendernos nosotros mismos con a ver qué hacemos de nuevo, y espero que a la gente también le pase lo mismo, ¿viste? No creo que haya ortodoxos de los guauchos, ¿viste? Nosotros mismos no somos, ¿viste? Claro, no somos, ¿viste? Así que espero que sea eso, como una cosa nueva. Y acaba de llegar algo al Facebook que... Mi mamá, no. No, no. Primero le voy a tirar el nombre para ver si lo conocen o no. Si lo conocen, lo mandamos al frente. Seguimos. Maximiliano Bruno. Claro, claro, un conocido, un Maxi, Don Huella y los chicos. Sí, sí, sí. Perfecto, lo conocen. Dice, nos dice a nosotros y a todos, hola, ¿cómo están? ¿Podrían preguntarle a los chicos de Guaucho si en el próximo disco van a incluir Chamamix o el Vidao del Duende Garnica? El Vidao. Son unas versiones. Bueno, el Chamamix es un set de 3 canciones. Contamos para que se entienda un poco. Claro. Es un set de 3 canciones que hicimos, que grabamos justamente con Mario Breuer, que contaban que estuvo por acá. Sí. Bueno, que fue como nuestro. Cuando nos conocimos dijimos, vamos a grabar algo juntos. Es como chapar cuando vamos a seguirla. Vamos a grabar. Claro. Y cuando chapamos con Mario Breuer, grabamos el Chamamix. Y de ahí salió eso. Y que no lo editamos nada, lo mezclamos, lo tenemos ahí. Es como que. Sí, sí, lo tocamos mucho en vivo. Lo tocamos mucho en vivo. Son cover, 3 covers. Que armamos un popurrí. De 3 canciones, así nos que habían son... pedido, era por el Festival del Chamamé. Claro, claro, en el hace unos años en Corrientes. Así surgió todo. Así como está el Cosquín Rock y el Cosquín Folklore, en Corrientes, la misma producción hace el Corrientes Rock, que ahora se llama el Tarahui Rock, y también el Festival del Chamamé, que es un mega festival del Chamamé. Nos invitaron a tocar y nos dijeron, bueno, viste, si podíamos hacer algo que tenga que ver cercano al ritmo. Ahí al ritmo, y bueno, y ahí salió un enganchado que lo hicimos con un pulso así medio de polka paraguaya, ¿viste? Que es un homenaje, así que salió una mezcla de una canción de Formosa, que habla muy de Formosa, enganchado con un tema de Horacio Guaraní, que es pescador y guitarrero, un clásico del folclore, y enganchado con Corazón de la Torre de Soda. De Soda, ¿no? Claro. Esos 3 temas, ¿viste? Quedó como un choclo así. Que lo tocamos en vivo y Maxi, en este caso, que nos acompaña siempre, lo recuerda, lo reconoce. Y lo demanda. Lo demanda, claro. No solo lo recuerda, sino que también lo demanda, me parece. Así que es como, ese es un enganchadito ahí que tenemos, que es re lindo, ¿viste? Y habla un poco, también cuenta quiénes somos, ¿no? ¿Viste? El hecho de mezclar Horacio Guaraní con Soda. También ustedes. Este, claro. Que habla de nosotros y de mucha gente también, ¿no? Creo que el vino con soda, lo sumo. El vino con soda. Horacio, que cumplió 90 años. Un animal. Hace 2 días. Hay que tomar vino, sí. Entonces, vaya a los 90. Soda. Fundamental. Así que bueno, Lucas, Juan Manuel, de más está decir muchísimas gracias por haber... aceptado una vez más, están en el programa y sabiendo todo de Juan Manuel que se viene de Formosa, Luca que está con ensayos, muchísimas gracias. No, de nada, queríamos venir, veníamos como con muchas negociaciones peor que terroristas nosotros. Veníamos negociando hace como 2 años. No, la verdad es que tenemos pero, bueno, recuerdos también no, de... Decíamos, che, pero y nunca se daba, viste, siempre. Nunca se daba, pero. Si caía uno, llegaba, no. Que no, pasa que mucho llegan. Que los chicos dicen, llegamos el domingo a la noche y llegan el miércoles a la tarde. Entonces digo, ah, bueno. Nunca se acaba de pasar el problema Formosa. Claro, digo, ah, bueno. La cosa de Formosa. Hace 3 días que estoy amenazando. Hay un delay. Claro. Hay un delay general, pero bueno. Pero no, igual se dio. Acá estamos. Hay que celebrar lo que se dio. Sobre todo el hecho de. Recién le contaba a ella que nosotros dos siempre somos lo que vamos a contar a la banda, de la banda, hacer notas y demás. Y uno va conociendo y va encontrándose. Lo otro ni se entera, ni sabe. y la verdad que teníamos un recuerdo muy lindo de no solo de la picada y del Fernet, sino de la buena onda que se había generado. Sí, también, claro, porque la primera vez que vinieron, vinieron ustedes dos y Fede. Y Fede, sí. Y teníamos ese recuerdo, ese lindo recuerdo. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Será hasta dentro de 3 años. Por culpa de los formoseños. Y por supuesto, un tema, Lucas. ¿Vos decís? ¿Vos decís un tema? ¿Un tema más? Sí, que puede ser. Y si están los guauchos. Vamos a un tema más. Lucas, un segundito. Porque estamos justo para filmar todo, vendría a ser. ¿Con qué tema te vas a despedir? Vos y Juan Manuel también, por supuesto. Vamos a hacer de del Chama Mix. ¿Del Chama Mix? Dedicado para Maxi Bruno, que está escuchando. Sí. Corazón de Latón. ¡Corazón de Latón! ¡Buenísimo! Ella parece sospechar, parece descubrir en mí debilidad, los vestigios de una hoguera. Hoy mi corazón se vuelve de la tumba, traicionándome. Latigo, una premonición, dibujan llagas. rock and roll. Es como todo, la sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Es como todo. Casi en punto de la noche. Estamos todavía celebrando la canción que acaba de hacer Lucas Caballero, la versión que hace Guauchos en realidad del tema Corazón del Ator de Soda Stereo, y quedamos muy manijas, es la verdad. Pero arranca el último y Cancino bloque de Es Como Todo, que arranca con la agenda cultural de la señorita Agustina Prato. ¿Qué tengo para hacer este fin de semana? Hay tanto. Dígame. Y vamos a arrancar mañana miércoles de lo tanto que hay. Este miércoles 3 a las 21 horas en Café Vinilo, Borriti 3780, el Gnomo y la Filarmónica Cósmica presentan las mil y un canciones. Con músicos invitados como Sofía Viola, Ezequiel Borra, Lucio Mantel y Pablo Paz. Perfecto. Esto que estamos escuchando detrás es este nuevo disco, Las Mil Canciones, y la entrada para este miércoles está a 80 pesos. Una canga. Pasamos al día jueves, día 14 jueves. De mayo a las 20 horas. Este audio que vamos a escuchar ahora, es de Es Como Todo. Un invitado todo. Que tuvimos ¿Viene hace... ¿Viene gente a tocar Es Como Todo? Este lo conozco. ¿Ah, este lo conoce? ¿El tema o el intérprete? Conozco, que se llama Una Casa con 10 Pinos, y lo conozco a Tito Lo Sabio. Así es, Tito Lo Sabio y Pacha Beat en Wine and Rock Spirit. Esto es en Espacio Monteviejo, Avenida Tornquist 6385. Pero también este jueves 14 a las 21 horas en Café Vinilo, Gorriti 3780. El jueves también. Gorriti no. ¿El jueves? Sí, Café Estos Vinilo. Jueves. 21 horas. Lula Cruza presenta Orcas. Lula Cruza es Alejandra Ortiz en voz y percusión, y Luis Maurete en charango, bombo legüero y electrónica. Y Pablo Paz en bajo y percusión. La entrada sale 100 pesos, esto es en Café Vinilo, Gorriti 3780. ¿Usted quería agregar algo para el día jueves? No, nada musical. Tiene clases de teatro usted el jueves. Exactamente. Eso quería ir. Por eso no voy a poder ir. Por eso Peter anuncia su ausencia. Pasamos al día viernes 15. Viernes 15, ¿qué tengo para hacer? Así viernes 15, es. Dígame. Rosal vuelve a tocar en vivo con banda completa por primera vez en el año. La cita es este viernes 15 de mayo a las 21 horas en Santos 4040, Santos Dumont 4040. La entrada en puerta sale 100 pesos, y si no hay anticipadas por 80. Perfecto. Seguimos este día, viernes 15, a la medianoche en Café Vinilo, Gorriti 3780. Otra vez a la vuelta de lo del Peter. Así es, hay muchas cosas a la vuelta de lo del Peter. ¿Usted está entongado en esto? ¿Qué onda? Yo creo que vivo donde pasan las cosas, está bien. Está en el lugar y a la hora correcta. Claramente pasan las cosas también por Formosa y por tantos otros lugares que han comentado los chicos. No ahí, en el maldito barrio para... ¡Señor! ¿Qué le pasa contra Palermo? Así es, a la medianoche en Café Vinilo tocan Tommy Lebrero y Julio y Agosto. La entrada sale 80 pesos. Ahí los estamos escuchando, están juntos en el cierre de un festival. Mientras tanto, por aquí, ¿usted me parece el auso que está haciendo tongo? ¿Hay tongo? ¿Porque? ¿Yo estoy haciendo tongo? Sí, acá Enrique Lauso dice saludos de Pergamino. ¡Grande Pergamino! Nos falta el chiste del Rolo. No, lo vamos a dejar para... Bueno, quedará para la próxima. El chiste del Rolo, El Rulo Lauso... Demasiado temprano para mí. Saludos de Pergamino, dice Enrique Lauso. ¿Qué es Enrique Lauso tuyo? Lo conozco. Lo conoce, hasta por ahí. Mi progenitor. Ah, su progenitor, le mandamos a Don Lauso, con más propiedad, señor. ¿Qué dice, perdón? Saludos desde Pergamino a los amigos de Es Como Todo Rock. Que eso vamos a decirle a la gente que no es así, o sea, sí, Es Como Todo Rock, así figuramos en el fanpage de amigos. Pero es como todo, nada más. El rock... Lo ponemos nosotros. Sí, o el señor Lucas Caballero. Y también me dice acá Mariano Lauso: che, Rodrigo, pregunta a mamá dónde dejaste el corpiño que te prestó anoche. ¿Dónde lo dejó, Rolo? Que lo presté vos, Tete. No, yo no estoy bien anoche, no tengo nada que ver. Mariano, habla con el Tete. Mariano, habla con el Peter, que te va a saber decir. No, dejen de pasarse los cortines acá. Yo prestate, te lo devolví, porque no me entraba. Perfecto, yo tengo una colección a la madrugada. Tengo una colección de corpiños impresionante, pero seguimos. Por el que estamos en el viernes, viernes 15. Ya, viernes ahora 15. Pasamos al sábado 16 con una banda que a usted le gusta mucho, Tete. ¿A mí? A ver. No me lo toma. No toma el audio, pero yo... Yo sí tomo, le quiero decir. No pasa nada. Este sábado a las 16 de mayo, desde las 20 horas, puntualísimo, mejor actor de reparto. ¡Ah, qué tren! Muy bien, acabo de recordar. No, tren que tren, en realidad. Tren que tren. Claro. Y el Oscar. Para entre... poder saber... Mientras falta el audio, yo le mejor actor de reparto. Pérez, de la Ciudad de la Plata, y Selvia se presentarán en el Salón Pueyrredón. La fecha termina a la medianoche, pero luego puedes quedarte a ver a Los Mentirosos Melodramáticos. La banda que cerrará noche de música en el Salón Pueyrredón. Gran banda, Los Mentirosos Melodramáticos. Y si quieren traernos acá al programa, tengo un contacto, Tete, después te lo paso. Tiene un contacto. Queremos que vengan Los Mentirosos Melodramáticos a... Gran banda de rock. Está bien, perfecto. Estaría bueno que el... Los Mentirosos para los amigos. Perfecto. Así que recuerden, si los quieren escuchar, este sábado 16 de mayo desde las 20 en el Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos este sábado 16 de mayo a las 21 horas. ¿Eh? Amel en Caras y Caretas 2037. Esto es Sarmiento 2037. Van a estar presentando su último disco. ¿Llamado? Vos sabés que me acabo de olvidar, es un... Ah, alto nombre. No, sí, tiene un nombre muy confuso, porque es como una... Es un número, es como un año del futuro. Ah, es como 2580 y no, es 2500 algo. Bueno, la banda de los espíritus. Pero bueno, ahí que está la computadora, creo que es 2583, si no me equivoco. Cerrémoslo ahí. Es un año o una dirección. Qué gran pregunta. Es un año o una dirección. Gran pregunta. 2853. Bueno. No, Sí, estuve bastante cerca. Sí. ¿Qué más? 2008. Seguimos este sábado 16. Lo conozco. Porque a las 21 horas esta banda llamada Soabra va a estar presentando canciones nuevas. De entre casa como suelen hacerlo, esto es en Espacio Mediterránea, Tucumán 3378. ¿Qué más? Seguimos sábado 16 de mayo a las 21:30 horas. Paula Mafia y Lu Martínez, que acá las estamos escuchando, tocando juntas, van a presentarse en Boris Club. Las entradas están en boletería o en Ticketek. Y seguimos este sábado porque como Diamantes Telepáticos y Excursiones Polares se presentan en Capital Federal este sábado a las 21:30 horas en Ladran Sancho. Esto también queda cerca de su casa. En Almagro, sí. Peter Guardia Vieja 3811. Peter Guardia Vieja. Peter Guardia Vieja. Vamos a refundar. Claro, sí, Peter está ahí donde está. Es bueno estar cerca mío. La pomada. ¿Qué más para el próximo? ¿Qué estamos? ¿Jueves, viernes, sábado? Sábado. El sábado, ¿qué estamos? Mientras estaba viendo aquí. ¿Qué está viendo? Estaba viendo a un amigo de la casa. Es un amigo que está por emprender un camino a Nueva York o cosas así, Cristian Javier Minuta, que ha salido con nosotros alguna vez para hablar. ¿Se acuerda de los guerreros? Usted estaba. Lauso no. Usted no estaba todavía, pero por eso no es que lo quiera dejar afuera, sino que lo quiero contextualizar al Peter. Cuando hablamos acerca de los estilos de música, de ropa en el vestimenta. Ah, me acuerdo de él. ¿Usted sí se acuerda pero también, no? Sí, me acuerdo. Bueno, se va con Celeste Cid y no sé con quién más. Sus amigas vendría a ser. Qué bien. Sí, se va. Podría invitarnos a salir un día con sus amigas. Desde que sabemos que es amiga de Celeste Cid, te estamos diciendo traer a Celeste Cid a Pergamino, de traer a Palermo, pero no pasa nada. Pero va a dar frutos alguna vez. A Celeste sí le gustan los rockeros, así que usted tiene chances. Y más con esa remera rosa con la que se vino hoy. ¿Eso es rock? Con remera rosa. Muy chano, ¿no? Sí, es muy chano. Pero bueno, ¿qué más tenemos para el fin de semana? Pero bueno, vamos a finalizar esa agenda cultural del día de hoy con los invitados que pasaron hoy por Es Como Todo. Y ahí donde estaremos. Así es, porque este domingo a partir de las 19, Guauchos se presenta en la Usina del Arte. Cafarena y Pedro de Mendoza dentro del ciclo Sonido Interior. Junto a Franco Ramírez y luego va a haber Peña con el DJ Pablo Pereira. La entrada es libre y gratuita. ¿Sabes lo que me gustó? ¿Sabes lo que me gustó? Que hayan dicho que después se arma Peña. Exacto, con ese DJ. Con el DJ... Pablo Pereira. Uno va por diferentes lugares. Y ¿usted va por la Peña o va para escuchar Guaucho? Por las dos. ¿Por las dos cosas? Pero lo lindo, usted sabe la uso de esas cosas. La Peña es lo más lindo de todo, en realidad. Claro. Ok, vamos a ver a Guaucho, perdón. Están tocando. Pero después, lo lindo de la Peña. Y están tocando acá, no sé. Entró mi pago sin golpear. Y no, quiero escuchar. Allá están tocando Piedra y Camino. No voy allá. Tiene esas cosas, ¿no? La Peña, de que uno está en millones. Comparte. Claro, es muy linda. Pero bueno, gente, son 12 y 10 de la noche. La carita de Florcita nos dice todo. Sí, Guerrieri, usted va a pagar el plus de este día. ¿Qué plus, che? El plus, 10 minutos más. Plus por minuto. Sí, me sí, toca. Sí. Bueno, se da cuenta por qué no vengo tan seguido. Cuando vengo me hacen pagar cada uno, así que no vengo más. Así que bueno, vamos a comenzar con nuestra ronda de deseos. Para esta semana que acaba de empezar, pero pronto va a terminar. Florcita Carballo, ¿cuáles son sus deseos para esta semanita que está por empezar? No me diga que termine rápido. Perfecto, está bien. No apure a la vida, que después uno... Sí, usted está cortando la vida. Hay que... Tiene 17 años, por eso pide que se acorte el tiempo. Nosotros que tenemos 30 ya la pedimos que se alargue el tiempo. Pero bueno, el señor Rodrigo Lauso, sus deseos para este fin de semana. ¿Para el fin de semana? Para esta semana, perdón. Para esta semana. No, bueno, yo deseo el domingo ir a ver Guaucho, seguro. No, deseo que les pasen cosas maravillosas. Como te pasan a vos, Tete. ¿Y entre esos deseos no está que dejen de llamarte Rulo? No. Sí, pero tampoco pido milagros. Ah, no, perfecto. Perdón, pero... Me conoce mucho. Me acabo entonces de dar cuenta en las caras del señor Guerrero cuando hablaba del día jueves. Ah, bien, porque quiero pedir dos deseos. No vamos a hablar del tema. En no mi hay... caso, dos deseos. Cumpleaños. Dos deseos. No, pasa otra cosa el jueves. Y... Quiero pedir... ¿Me deja, por favor? Sí, lo dejo. Dos deseos. Primero, que aparezca el corpiño del señor Lauso. Sí, por favor. Que por favor aparezca ese corpiño que hace falta, sí, que aparezca. Sí, y... Sobre todo para la madre de Lauso, pobre. Y que este jueves cueste lo que cueste. Este jueves tenemos que ganar. Señorita Agustina Prato. Yo voy a ser un poco más egoísta con el pedido porque mi madre está de visita en Buenos Aires. ¿Que se vaya pronto a pedir, señor? No. Por favor, señora. Señora, por favor. Que deje la heladera llena. Eso es algo. Quizás que se vaya pronto era mejor. A que se vaya, que me deje la heladera llena. Que deje la heladera llena de comida casera de madre. Qué rico. Ah, ay, bueno. Yo entendí que se vaya al supermercado, que me llene la heladera y que se vaya. Además, si lo quiere hacer, no. No vendría mal, no tampoco. Nada mal. Pero bueno, hoy dijo que me iba a escuchar. Yo lo dudo realmente. Y bueno, para mí ya está durmiendo. Pero igual le voy a mandar un beso. Qué lindo. Lo podés agregar a la agenda cultural, ¿eh? Una visita a la casa de Agus. Sí, es que deja la llena. Y el suerte de Agus es llamativo. Es como una ovejita aquí que sale. Señorita María Eugenia Mastro Pablo, con su flequillo ya de un mes más o menos. ¿Qué le quiere decir? Me lleva la cuenta. Sí. Para mí hay un... AFDF, antes del flequillo, después del flequillo. En usted, señorita. Mi deseo es conocer el Salón Pueyrredón, que recién Agustina lo nombró y nunca fui. ¿Nunca fuiste a Salón Pueyrredón? No, nunca fuiste. Ah, tenemos que ir. La única vez que quise ir, o sea, por suerte no fui porque se incendió el coto al lado y lo desalojaron. O sea, me fui a la miseria a comer. No intentes ir este fin de semana que van a tocar Los Mentirosos y otras bandas más que dijo... El mejor actor de reparto y Pérez y Salvia. Bueno, otra será la oportunidad. ¡Perfecto! Yo soy, como siempre, yo pienso en los demás. Quiero que... Sí. Quiero que nuestros oyentes se cuiden, salgan abrigados, no tomen bebidas con hielo. Porque el próximo martes tenemos una nueva cita aquí en Es Como Todo, FM 88.1, con invitados, con cosas geniales que van a pasar, que no puedo adelantar. Pero, por ejemplo, la mamá de Lauso va a reclamar su corpiño alive. Devolvéselo, Pepe. Alive. Hasta el martes que viene, oyentes, nos vemos.